tal? Nos encontramos aquí en las oficinas de Siempre en Domingo, aquí su amigo Raúl Velasco, con una gran artista, gran mujer, gran cantante, Lupita D'Alessio. Lupita, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, encantado de tenerte aquí. Yo recuerdo tus grandes éxitos como Mudanzas, como Se vende esta casa. Pues cuando pensamos que eras una niña. No, te parece. No, verdad, no me sale Velasco. nada. Está bien la intención, pero te falta. Las ganas, se agradecen las ganas. A ella sí le sale maravillosamente bien, Lupita D'Alessio, véanla. Es Mariana Torres, está en la serie Hoy Voy a Cambiar, y este jueves la vamos a tener aquí platicando con nosotros en La Luna. No se lo pierdan.